Ahora él es un hombre, ella es una mujer. No, no, no, maricón, marimacha, ¿por qué? Porque Andrés es el que ha hecho a cada quien estar en contra de eso. Eso, eso no está bien, yo digo lo que quiero. Por eso oyen lo que digo y ustedes quieren mucho, más mucho, ruido, mucho. Mueve el cuerpo, pero sin cansarse. Yo digo lo que quiero, por eso oyen lo que digo y ustedes quieren mucho, más mucho, ruido, mucho. Mueve el cuerpo, pero sin cansarse. Esta nueva letra sigue por todas partes. Poder MCJ, cuando están en la calle podemos, fregamos, como lo hace nadie. Pero para que ahora olviden el sufrimiento. Ya chequen que chequen y pónganse en movimiento. La gente en la pista, los demás en la cerveza Mari. Le llamo el imitador. Oigan mi voz porque yo soy el creador de un estilo poderoso. Ajá. Esto es mi vida, óiganlo aquí. Si no, búsqueme la salida porque nadie a mí me gana. Nadie me gana a mí. Yo les digo esto porque esto es así. Like this. De nuevo aquí vengo de nuevo. Una vez más y otra vez que todo lo dejo de mi boca a tus oídos. Transmito lo que siento, por eso es que te digo, ponte en movimiento. Ha ha ha ha ha.